Pero cabe traer al tapete de la opinión de la gente la situación de la República Multinacional y Pluricultural de Bolivia, donde los círculos de remanentes del coloniaje de vieja data, convertidos en abiertos instrumentos antinacionales, antipopulares y eminentemente racistas y ultraderechistas, con carácter de grupos retrógrados cuya conducta en la sociedad y ante la modernidad corresponde a la era inquisitorial y de la mentalidad antidiluviana de estos sociópatas criminales de lesa humanidad, bajo la instigación y planes conspirativos del imperialismo norteamericano y el grupo Trump, usando a su sicario Luis Almagro, cabecilla de la insolvente política y alcahuete incondicional de los malhadados designios de la doctrina Monroe, que es la bandera de la intervención, injerencia, agresión y saqueo de nuestros países, naciones y pueblos, redimensionada como doctrina colonialista del imperialismo yanqui, que refundida con la OEA, desarrollan una plataforma estratégica de destrucción de los estados nacionales de Latinoamérica, Centroamérica y del Caribe, una vez que los pueblos de este continente han calado la naturaleza de producto falsificado y apta para estafar los ideales y propósitos de estos estados nacionales y sus sociedades con el fraude de la representativa, que nada, en cuanto a cuestiones esenciales y fundamentales, tiene que ver con la democracia, en tanto y en cuanto esta arranca como su punto de partida la aceptación, reconocimiento, admisión y vigencia de las libertades públicas o democráticas, de ninguna vinculación del Estado, que es de naturaleza civil y por lo tanto laica, con las confesiones religiosas, y en particular con la del cristianismo católico, que posee la marca indeleble de ser esclavista de la gente y de sus pueblos, por lo tanto enemigas recalcitrantes de la democracia, pero no así de la estafa, fraude y falsificación que es la representativa y democracia ante la que la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes guardan recelos y ojerizas propios de los portadores de mentalidades objetivamente cavernarias. Una vez que el cristianismo, siendo esclavista de manera congénita e innata, no reconoce la autodeterminación de las naciones y pueblos, como no admite que todos los hombres somos iguales ante la ley y que la ley es igual para todos, como por igual rechaza que los hombres son dueños de sí mismos y poseen el derecho inalienable de labrarse su propia vida y su propio futuro. Mientras que por la práctica y ejercicio de todas y cada una de esas aberraciones, la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes han devenido en grupos racistas, discriminadores de los seres humanos según sus niveles que ocupan en la sociedad y conforme su doctrina teleológica suscrita por uno de los doctores y padres de la Iglesia Católica Vaticano, Agustín de Hipona, de que los hombres seleccionados para entrar y ser acogidos en el paraíso de su Dios están de antemano escogidos, que de nada valen las penitencias, las oraciones ni las comuniones, pues los condenados a su infierno están de antemano escogidos, ocurriendo otro tanto con los que, según su estafa, serán salvados. Esta tan descabellada doctrina, absurda y fuera de toda lógica y sano discernimiento del cristianismo, que surgió y siempre ha sido un instrumento al servicio de los grupos de explotadores esclavistas, es totalmente coherente y armónica tanto con la Biblia, Talmud y la Torá o los libros mosaicos, como con el denominado Nuevo Testamento, que es predominantemente paulinista y nada cristiano, porque a fin de cuentas el cristianismo y su Dios, el invento sincrético Jesucristo, es una creación producto de Paulo Saulo o Pablo. Lo cierto y palpable es que el cristianismo, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como el de las confesiones protestantes, ha reafirmado tanto su carácter esclavista, retrógrado y cavernario, como su condición de instrumento al servicio de los verdugos de los pueblos. Y esto se está y se ha visto con toda crudeza y su máxima crueldad con el golpe de estado del imperialismo y sus grupos de fascinerosos a Evo Morales en Bolivia. Igual a como lo han venido propiciando en Nicaragua, donde junto con sus sectas protestantes, incondicionales grupos de sicarios al servicio del yugo explotador, opresor y colonialista del imperialismo norteamericano, se oponen e inventan las más peregrinas acusaciones contra el legítimo gobierno constitucional y democrático de los sandinistas en Nicaragua. Por su intrínseca naturaleza retrógrada y parasitaria, así como improductiva, el cristianismo llega al punto de satanizar el trabajo que es, además de la naturaleza y junto con ella, las dos fuentes de riquezas para el hombre y la sociedad. El cristianismo, y por ende la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, entre sus dogmas y creencias básicas fundamentales, según consta en el Génesis, el primer libro del Pentateuco o libros mosaicos, se incluyen aquellos de que el trabajo lo habría creado su Dios como un castigo para el hombre, por este haberlo desobedecido al comer el fruto del árbol prohibido, que es el árbol de los conocimientos. Y estos, los conocimientos, terminan siendo, en las estúpidas fábulas del cristianismo, los llamados frutos prohibidos. La historia del comportamiento político de la Iglesia Católica Vaticano, como de las confesiones protestantes, nos ilustra que el cristianismo en general y el catolicismo cristiano en especial, siempre han sido partidarios de las formas de gobierno y sistemas de gobiernos más afines al esclavismo, como lo fue el de la servidumbre de la gleba, que es una modalidad del esclavismo, como lo es el absolutismo monárquico, en el que el rey es el representante de su Dios Jesucristo y su estafador, alias Papa, es el vicario de aquel, que está, el alias Papa, más alto que el emperador y solamente por debajo de su Dios, del que viene siendo su procónsul y representante despótico aquí en la tierra. Y a raíz de los avances y progresos de la sociedad humana como producto de su propia dinámica conforme las luchas de clases, el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano en particular siguió aferrada ciegamente al régimen monárquico y a sus formas absolutistas y despóticas. Así, al surgir en Europa de manera predominante, con ímpetu arrollador, y se manifestaron al unísono los aires de la libertad y la democracia, en tanto y en cuanto el capitalismo, en su primera fase, la del liberalismo burgués, resultando este ser la expresión ideológica y política de la burguesía, en medio esta de la libre concurrencia de los productores individuales libres al mercado, la Iglesia Católica Vaticano, por su parte, no ocultaba su preferencia por el despotismo, el absolutismo y la autocracia, y de hecho, rechazaba en forma recalcitrante toda manifestación de liberalismo burgués correspondiente al período de la libre concurrencia. La burguesía, en el orden político, fundía como revolucionaria y sus prohombres postulaban las libertades democráticas, la libertad de creencia, de pensamiento, de reunión, de tránsito y estado laico, mientras que la Iglesia Católica Vaticano persistía en llevarlos a la hoguera y quemarlos vivos como herejes e impíos. La Inquisición se cebó en estos tiempos y se aprovechó para hacer verdaderos estragos, consumando serios percances al progreso de la ciencia, a la que Pablo, en sus cartas, muchas de ellas falsificadas y apócrifas, entre otras de la obra del casi santo precristiano Séneca, representante de la nobleza romana, le había declarado la guerra a perpetuidad, como es fácil de comprobar, donde aparece difundiendo las prácticas de la hechicería y del satanismo de paso, llegando a afirmar que el Dios cristiano, suponemos que se trata de su mismo producto Jesucristo, prefería hablar y comunicarse a través de los locos y tarados en expresión de la repugnancia de su llamado Dios con respecto a los sabios e ilustrados. No, qué va, la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo no han sido ni son adversos inveterados a la ciencia. Esas son calumnias de los ateos y de los comunistas, ¿verdad? Andando el tiempo, la historia se desarrollaba y en sus páginas se cuenta la Santa Alianza. Del mismo modo que frente a la Reforma se organizó una contrarreforma, frente a la Revolución se organizó una contrarrevolución. Esta empezó a partir del mes de junio de 1789 y pareció triunfar con la caída de Napoleón. Tratábase de una liga para el mantenimiento del viejo orden religioso, político y social nacido del cristianismo, la Santa Alianza. A tal fin, el 26 de septiembre de 1815, se concluyó una Santa Alianza en nombre de la Santísima Trinidad entre la Rusia Ortodoxa, la Prusia Protestante y la Católica Inglaterra. Naturalmente, el Papa Pío VII se había anticipado a la Santa Alianza, restableciendo en el mes de agosto de 1814 la Orden de los Jesuitas, suprimida a perpetuidad por Clemente XIV. La Compañía de Jesús fue restaurada por el padre de Cloridier, considerado por los jesuitas como un segundo fundador. Este pretendía arrancar los pretendidos derechos del hombre de las manos y de la vista del pueblo y entregarlos a la execración pública. Es posible que en cierto número de los que se adhirieron a este movimiento contrarrevolucionario, este haya sido más bien una táctica política, pero en la mayoría fue inspirado por un motivo religioso, sentimental, romántico. Por lo demás, no fue un movimiento exclusivamente particular de la Iglesia romana, como ya hemos visto con la Santa Alianza, y produjo un renacimiento, un despertar, dicen los protestantes, de piedad, de caridad, de celo misionero, y muy a menudo también el deseo de escapar por todas las argucias posibles a las conclusiones de las ciencias que, al descifrar el sistema del universo, minaban los fundamentos del cristianismo. En esta lucha contra las luces y el progreso, la Iglesia romana, como es natural, figuró a la cabeza. Los papas Gregorio XVI, 1831-1846, y Pío IX, 1846-1878, condenaron infatigablemente los principios de libertad necesarios para el trabajo científico y la vida política de los pueblos modernos. Con su encíclica Mirari Vos, 1832, Gregorio XVI condenó el indiferentismo, esto es, la doctrina según la cual podía adquirirse la salvación eterna con cualquier profesión de fe que fuera, con tal de que las costumbres fuesen rectas y honradas. De esta infecta fuente del indiferentismo, añadía, deriva esa máxima absurda y equívoca, o mejor dicho, ese delirio de que se debe asegurar o garantizar a quienquiera que sea la libertad de conciencia. Asimismo condenó esa libertad funesta hacia la cual no se puede sentir bastante odio y horror, la libertad de librería, la libertad de publicar cualquier escrito que sea y que algunos se atreven a defender y propagar con tanto ardor. Condenó también la libertad política, recordando que la autoridad de los príncipes proviene de Dios y que constituye un crimen contra la religión debilitar la fidelidad y la sumisión que le son debidas. Rechazó como peligrosa la doctrina de la separación de la Iglesia y del Estado, cuya alianza, decía, siempre fue beneficiosa para ambos. Pío IX, particularmente en su encíclica Quanta Cura, 1864, y en el Syllabus anexo, renovó y desarrolló las condenaciones lanzadas por su antecesor de feliz memoria, según decía. Y añadía, todas y cada una, decía, de las malas opiniones y doctrinas consignadas en detalle en las presentes cartas, Quanta Cura, nos las reprobamos por nuestra autoridad apostólica, las proscribimos, las condenamos y nos queremos y ordenamos que todos los hijos de la Iglesia Católica las tengan por enteramente reprobadas, proscritas y condenadas. Para que el Papa pudiera en lo sucesivo sostener con mayor facilidad el buen combate contra las ideas modernas, Pío IX hizo proclamar por el Concilio del Vaticano la infalibilidad pontificia en 1870. Era la conclusión lógica de las teorías de Gregorio VII, de Inocencio III y de Bonifacio VIII. Su naturaleza, la del cristianismo y la del cristianismo de la Iglesia Católica en particular, es recalcitrantemente opuesta a los pueblos, a la gente que trabaja y quiere pensar, o bien que entiende que los derechos democráticos no son simples proclamas, sino logros concretos y tangibles que han de servirles para pavimentar el camino hacia la conquista de la emancipación social y la liberación nacional, porque eso de la felicidad, el paraíso y el infierno son cuestiones realmente terrenales y nada divinas ni de ningún otro mundo o del más allá. Esa infame y antisocial, antihumana actitud invariable y perversa de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo es irreversible y perdularia. Y esto es lo que se comprueba en el golpe de Estado del imperialismo yanqui, la OEA y la Iglesia Católica Vaticano, más las sectas protestantes en Bolivia. A la vez que viene a dar cuenta su carácter sanguinario y de propiciar los crímenes de lesa humanidad a los que apela cuando se tiene que enfrentar a la realidad de que los hombres quieren democracia y libertad, y no engaño, ni estafa, ni falsificación, ni fraude. El principal cancerbero de los golpistas en Bolivia es Luis Camacho, un bastardo fascineroso perteneciente a una siniestra familia de mercenarios, sicarios, de los más crueles y depravados que registra la historia universal de las razias y exterminios raciales. Camacho es hijo de una familia de croatas que llegó a Bolivia desde los Balcanes, lugar en que cometió los más atroces crímenes y actos besánicos sangrientos contra los que resistían las embestidas nazifascistas durante la Segunda Guerra Mundial en la susodicha región. La Ustasha, una organización paramilitar de sicarios nazifascistas croatas fanatizados por la Iglesia Católica Vaticano y sus ampones jesuitas, era la organización que lideraba un fascista criminal, Ante Pavelić, que robó y entregó a la Iglesia Católica en manos del obispo secretario del alias Papa Pío XII el tesoro nacional de la República de Croacia, así como un baúl con su tesoro y trofeos de sus hazañas. Se trataba de un baúl o varios baúles llenos de piezas dentales en oro y plata que Ante Pavelić había obtenido haciendo actos de canibalismo en los cuerpos de los judíos muertos o en vía de ser ejecutados en masa. El obispo Montini, quien llegó a ostentar el alias de Papa con el nombre de Pablo VI, el Papa del lavado de activos de la Cosa Nostra y sus grandes capos bancarios, historias sobre este particular abundan, fue quien dirigió el sistema de escape para nazis y otros fascistas que dejaban Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial, conocido con el nombre de Ruta de las Ratas. Luis Camacho es el hijo de un lugarteniente de Ante Pavelic, quien murió bajo la protección del carnicero español Francisco Franco en un convento mariano de España. Fue el protector de todas esas familias croatas que viajaron a América del Sur por la Ruta de las Ratas. La piltrafa que usurpa un desgobierno inconstitucional, ilegal e ilegítimo, la nombrada Yanine Áñez, junto al cancerbero Camacho, hacen énfasis esmerado en subrayar que son católicos militantes que andan y no se sueltan de las manos una Biblia. De su cuello cuelga, igual que del de Camacho, un rosario y una cruz con el impostor crucificado. Todo el edificio de gobierno está pintarrajeado de cruces e imágenes de la Biblia. En tanto, son quienes ordenan y orquestan acciones criminales de exterminio de los que siguen respaldando a Evo Morales. Las carnicerías monstruosas que llevan a cabo las tropas del ejército golpista y de los mercenarios contra los indígenas han llegado a niveles asombrosos y alarmantes en extremo. Oímos y vimos a un periodista de la BBC de Londres realizar una entrevista a la usurpadora. El periodista, que no guarda ninguna simpatía hacia Evo Morales, no pudo contenerse ni seguir amedrentado ante el grosero chantaje de las cruces y las Biblias que portan provocadoramente los golpistas de la Áñez y de Camacho. Y dijo finalmente: acláreme una cosa que no logro comprender. Se trata de que Bolivia, conforme su constitución, es un estado laico de una nación plurinacional y pluricultural. Y el autoproclamado gobierno que usted dice presidir tiene esta casa de gobierno pintada con cruces e imágenes de la Biblia. ¿Acaso eso no contraviene la naturaleza laica del Estado boliviano? La respuesta de la impostora consistió en afirmar, como por igual dice el autócrata católico a ultranza López Nieto, que compró a un partiducho y se autoproclamó candidato presidencial sin convención ni cumplir los requisitos establecidos por la ley electoral y los estatutos de la Junta Central Electoral, y que afirma que esta nación fue hecha por la Iglesia Católica Vaticano y es propiedad privada de esta y de la religión católica como de la Iglesia Católica Vaticano, que se propone alcanzar el poder con los votos de los cristianos verdaderos, lo que ha de servir de advertencia a todos y en particular a la flamante Junta Central Electoral, la Áñez afirmó que eso de que Bolivia es un estado laico es una acción arbitraria inventada por Evo Morales, de quien sostiene que es comunista y que no hay nadie que sea laico, que quienes esgrimen esa posición es para engañar a la población, lo que es un acto comunista de Evo Morales. Pero lo cierto es que los golpistas están acorralados y acusados de crímenes de lesa humanidad por odio racial y racismo irracional. La delegación enviada a Bolivia por las Madres de Plaza de Mayo sostiene que con los datos y testimonios recogidos en Sencata, donde se produjo una masacre que dejó al menos 10 muertos y centenares de heridos el martes 19 de noviembre, esta comisión regresará a Argentina para que estos tributen una causa abierta en ese país contra la presidente de facto, Yanine Áñez, y el derechista cancerbero Luis Orlando Camacho por crímenes de lesa humanidad, pues señalan que esos no pueden quedar impunes. Lo mismo que la delegación argentina de solidaridad con Bolivia, formada por un equipo multidisciplinario, al presentar sus conclusiones preliminares, denuncia cómo el gobierno de facto golpista ha cometido violaciones a los derechos humanos de la población tras el golpe de Estado contra el presidente legítimo Evo Morales, asegurando en su reporte que en el país se constatan múltiples violaciones que se encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad, debiéndose recordar que la acusación que dichas comisiones, la de las Madres de Mayo y la de los Derechos Humanos, formulan es similar al que elaboraron y presentaron a ser conocidos en España, y es en base a dicho expediente conocido en España que los criminales de la dictadura militar argentina han sido conducidos de forma drástica y masiva a los tribunales y condenados, lo que le augura una difícil situación a los criminales de lesa humanidad que han dado el golpe de Estado en Bolivia, cumpliendo planes del imperialismo norteamericano, Luis Almagro como presidente de la OEA, así como la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, que en ese engorroso caso de Bolivia están prácticamente atrapados y sin salida. Al parecer, los terroristas y lacayos sumisos del imperialismo norteamericano han dado un paso en falso y aventurero, puesto que aún y contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivianas y de parte de la odiada Policía Nacional Boliviana, omitieron lo más importante y decisivo, que es el apoyo o no de la población indígena de Bolivia, que ronda el 90% del total de bolivianos. El gobierno usurpador de facto carece de legitimidad y no se vislumbra forma alguna bajo la que pueda obtenerla. Debe recordarse que los partidarios de Evo Morales tienen entre un 75 y un 80% de los miembros de ambas cámaras legislativas de Bolivia, esto es, en la de diputados y en la de senadores. Miles de ciudadanos de Latinoamérica e intelectuales han demandado de la OEA que anule sus falsos informes sobre el supuesto fraude electoral hecho por Evo Morales y sus seguidores. La respuesta de la OEA ha sido una evasiva y una inconsistente generalización de hechos insignificantes y que no alteran en lo sustancial en nada el 10% de la votación que Evo Morales acumuló por encima del candidato Carlos Mesa, que fue el candidato que quedó en el segundo lugar. A todas luces, la toma de conciencia del pueblo indígena de Bolivia como su invulnerable apoyo a Evo Morales y de rotundo rechazo a los golpistas y a sus monstruosos crímenes y asesinatos a mansalva contra ciudadanos seguidores de Evo Morales, les augura muchos tragos amargos y situaciones muy adversas a sus tenebrosos propósitos antidemocráticos, antinacionales y eminentemente racistas de los golpistas bolivianos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.